Yeah, this is very true. Oh, I better check the tires on it. Final horn or something like that, dude. になると予想される今年8月は猛暑となった3年前の平成22年。 Estamos en zona declarada de desastre natural. Los daños son irreversibles. El tornado arrasó con absolutamente todo. Los testimonios son desgarradores. Nuevamente, la furia de la naturaleza no perdona. No se vaya, lo mantendremos informado sobre las consecuencias de este desastre natural. Condition after a severe beating. And, or let's just say that's what I'm doing. Episodio de Desastre Natural. Hola, hola. Sí. ¿Qué tal, Sol? Mauricio Pladeriores. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el día? Bien, la noche. Bien. El equinoccio de primavera. Bien. ¿Qué apartaste para hoy, bien, Sol? Bien. Bueno. Hoy vamos a hablar. Yo no me hago cargo. Me encanta. Hoy pienso con un sermón. Hay que empezar con algo así de contracturado, ¿no? Qué negro González Oro que sos. Delegates. Sí. No, no. Hoy vamos a hablar de los viajes. Sí. Dice acá. Ah, qué lindo tema, ¿no? Sí. Sí, vamos a hablar, vamos a adentrarnos en un tema que a Mauricio lo pone muy mal. Que hoy nos va a dar cátedra. Su testimonio. Su testimonio nos va a dar. Pareces un pastor asqueroso de Mauricio. La iglesia de quiero la Paloma. Que abras tu corazón. Nos cuentes todos tus mambos. Si abro mi corazón me muero, acá nomás. A no ser que lo digas en sentido figurado, pero primero tenía que encontrar el corazón. Sí, negro. No ves ahí ese carro, negro. No se puede. Soy perro. Bueno, el transporte público, por ejemplo, sí. ¿No? Porque si hablamos de los viajes, tenemos que hablar de todos los viajes. Es, ¿no? Verdad, viajes es verdad. ¿No? Es verdad. ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué estás escuchando música? Vale. No sé, te tragaste una fonola. Es verdad. Dale. La espera, por ejemplo, del transporte público, sí. ¿Sí? Esa espera eterna de algunas líneas o ramales, sí. Marcelo. Sí. No, pero hice un silencio porque me pareció que... Sí, está el viento. Dale. Dile a la lluvia. Un cálido abrazo a Lito Lidia. La espera eterna de los ramales y las líneas. Sí, eso es muy de... Conurba, segundo cordón. Es de Conurba, sí. Porque deja de pasar a las 12. Como, mira, eso no está en la lista. Ay, sí. Viste, soy una luz en el camino. Entonces, la gente de Capital, sí, te discrimina. Porque vos le contás que tenés que esperar que el colectivo pase a determinada hora, uh-huh. ¿Sí? Que son cosas que nos pasan a la gente del conurbano. Profundo. Y a veces tenés que... ¿Salís, por ejemplo? Yo le cuento, porque capaz es que está escuchando una persona de Recoleta cuyo límite es la General Paz. Entonces, sí, que piensa que después viene el campo. Entonces, vos salís, por ejemplo, de noche y no te puedes volver a cualquier hora porque tenés que esperar que empiecen a pasar los colectivos. Cualquier hora son las 6 de la mañana aproximadamente, en donde el colectivo empieza a retomar la actividad. Y viajás con todos los borrachos y toda la sí, perolata esa. Sí. Con el tema este de la espera, que eterna espera, te pasa que en el conurbano, por ejemplo, estás a la intemperie, sí. Frente a las inclemencias del clima. Es verdad, en todos lados hay garita. Generalmente el 90% de las paradas no tienen a no garita. Ser, sí, tal cual, a no ser que sea en un centro de transbordo, claro. No hay garita. Hay un palo con un número. Que ni siquiera, a veces ni hay palo. Ni siquiera, claro. A veces ni es palo, un poste. Ni luz. Poste hay. Bueno, negro. Sí, campo literal, negro. No hay nada. Es el cordón de la vereda. Chan, chan. Que hicieron pica, bajada cordón ahí. Y se acercó el la colectivo, espera, se arrima. Las cosas que se dan en la parada del colectivo mientras uno espera. Las charlas. Sí. Las conversaciones. La gente indignada que dice, uno pasa. Esas señoras que te dicen cosas que después vos decís, esta me lo dijo por algo. Yo no le doy importancia a la cosa que me dice la gente. Ah, porque vos no le das señales, negro. Hay que leer. No hay que hablar con extraños, ¿eh? Cuidado. Pero bueno, te hablan. ¿Hace cuánto estás esperando? Y tú solo, con el clima, ¿cómo está? Y ahí una cosa lleva a la otra. Me molesta, me irrita. Bueno, si yo quiero hablar con vos, yo te hablo. Pero si yo no te hablo, es porque no quiero hablar con vos. No me había dado cuenta. Por algo tengo mi MP3, me lo pongo y me olvido. ¿Sí? Y vos estás ahí en la parada, llega el colectivo, uh-huh. ¿Sí? Te subís y el chofer te pregunta, ¿a dónde vas? A mi casa, señor chofer. Y hay choferes que vos le decís el precio del boleto y el tipo te pregunta. Yo le digo la del barrio. Sí, pero hay gente que le dice el precio del boleto. Y el sí, tipo es verdad, gente prepotente. Gente que pregunta, quiere imponerse. ¿A dónde vas? Sí. Pero, ¿y vos qué le decís? Y yo siempre le digo a dónde voy porque no quiero que me repregunten. O sea, subo con claro, el MP3. O le digo intersección, o le digo barrio, o donde termine. Y le decís San Martín, que hay un millón de San Martínez, claro, y te cobra más caro de todo. Claro. Hablando justamente del precio del boleto, sí, que se ha ido por las nubes. A Lomas, por ejemplo. Sí. Lomas. 35 pesos. A Constitución. A 65. A Pavón y Cabildo. 80. A 9 de julio y Politécnico. 900 euros. A la Concha de tu hermana. No, ahí es gratis. ¿Vos están los subiste, choferes? Sacaste el boleto, sí. El precio del boleto. Si sí. te paró el chofer. ¿Cuándo se te va por atrás? Epa, cuando el se colectivo. Te va por atrás, podés hablar suelto de cuando se te va por atrás. No, en otro capítulo. Un cálido abrazo a Jean Carlos, que nos escucha siempre. Jean Carlos. O Jean. ¿Cómo se llama? De Jean. Bueno, Jean, como los jeans, negra. Se ríe. Jean Carlos. Ojo, no la está viendo. Se puede hacer su propia marca. Tiene más comisión, cualquier cosita. Los choferes que no te paran. Sí. Sí, sobre todo esto pasa mucho en horario pico o los días que, por ejemplo, un domingo o soleado. Vienen llenos, negro. Sí, están los que no te paran y están los que te hacen subir por atrás. Yo decía los que pasan por atrás cuando hay dos líneas, sí, paran sí, en está. El mismo... Ajá. Los que te pasan por al lado de sí. otro colectivo. Sí, bueno, por atrás, por al lado de otro colectivo, pues está al lado de donde estás vos. Sí, cuando vos paras un colectivo... Cuando pasa paralelo a otra línea y se hace el boludo... Como que no te ve, sí. Y vos te quedás ahí regarpando y te la tenés que comer como un campeón. Y son cosas que pasan eso. Para mí los colectiveros ya la saben. Sí. Para mí los colectiveros ya la saben eso. ¿Qué cosa? Que te van a dejar. Sí, no, lo hacen a propósito. Te pasan. Y sí, negro, si no. Te trolean. Es verdad, es verdad. Trollismo de colectivero. La troll face. Sí. Y después que te subiste, y después que está todo apretujado ahí adentro, te deja a unos metros de la parada. Estamos hay gente que se reindigna. Diego Torres. Cuando no lo dejan la parada, ¿decís? Sí. Es verdad, hay gente que se pone mal. A mí la verdad que no me jode. O cuando te para lejos del cordón. No. O cuando no te baja con el aire comprimido porque sos una persona mayor. ¿Con el aire comprimido? Sí, que así. Y se baja. Se baja de un lado el colectivo. No sé de qué estás hablando. ¿Nunca viste cuando el colectivo para y hay una señora mayor o con alguien en silla de ruedas que hay algunos que tienen aire comprimido y se bajan? Ah, sí, pero o bajan la rampa del escaloncito. ¿Quién haces? Nunca lo vi en mis 23 años por de vida. Está rodeada de gente horrorosa. Se ve que en el gente conurbano. Leche, en el conurbano no pasan esas cosas. Te empujan. te empujan del colectivo, te sacan por la ventana un poco más. Bueno, dale. Después está sobre el tema de la odisea. Sí, estaba pensando de cargar la sube, ¿no? Quiero dar algo que me pasó el otro día sobre este tema. A ver, micrófono abierto. En la localidad de Lomas de Zamora, sí. De donde vivo actualmente, que no se sabe dónde viviré nunca jamás, el otro día fui a un lugar de los pocos donde se puede cargar sube en la zona. Sí. Y me dijo, me denuncia, le iba a preguntar cuánto era la carga. Sí. Y la persona que estaba en el kiosco me dijo, a voluntad. Sí. Primera vez en mi vida que me dicen a voluntad una carga de sube. A voluntad y dije, no puedo no darte nada si es a voluntad. Y me hacen, y güey. Carita como, Xiaomin. Y le pregunto, ¿pero pasó algo? Porque antes cobraban. Y entrando en confianza, consigo la declaración. Y me dice, una persona denunció al kiosquero, a este, y a otros dos o tres más que estaban para cargar sube. Sí. No todos los kioscos tienen. Porque cobrábamos la carga. Uh-huh. A ver. ¿Está bien cobrar la carga? Y no. Pero si yo soy un kiosquero, está dando un servicio, que encima es un precio simbólico, no es que te cobran 20 pesos la carga de sube. Vos decís, ¿viste? ¿Qué? ¿Por qué te jode tanto, entendés? No, a ver, nadie te obliga a ser cargador de sube. Si vos aceptaste y sabes que no puedes cobrar. Igual yo lo que hago, a mí me rompe mucho las bolas el que tema me quieran es que cobrar. Pará, ¿puedo terminar de contar? Sí. Le digo, es raro porque no estás en capital que tenés un subte al lado del otro. Claro. Para cargar, ¿entendés? Sí. Y bueno. Yo lo que te decía es, a mí no me rompe las bolas soberanamente, sí. Que me quieran cobrar la carga. De hecho, no cargo en los que dicen que te cobran. Pero, por ejemplo, si voy a un lugar y me cargan la suba y no me cobran nada, capaz que, no sé, es un kiosco, le compro un chocolate o algo así. Pero porque claro, yo quiero, bueno, no porque me están obligando. Hay lugares que me ha pasado, kioscos donde te dice que te cargan la suba si compras algo. Ah, es verdad. Entonces decís, nada, andá a robar a los caminos, ¿viste? Pierda el asfalto. Volvamos al tema de sí. del colectivo en sí. Sí. Sí. La diferencia, por ejemplo, de los colectivos entre los que son de capital y los que son de conurbano. Yo creo que eso está quedando un poco. A no ser que estés muy en el conurbano exterior, ya llegando pueblo. No, pero una cosa son los colectivos muchas que hacen. Muchas líneas compran otras líneas. Sí, pero y cambian los autos. Pero hay colectivos. Los que vos vivís en Quilmes. No. Pero esto es raro. Los de Quilmes que van a capital son una cosa. Los de Quilmes sí. que hacen Quilmes nada más son otra. Y dejan de pasar a las 10 de la noche. Sí. O sea, más temprano todavía que los otros. Sí. No sé. Tengo mi en donde yo estoy no ¿qué? Pasa. Hay recambio. Quizás pero eso, los que están más baquetas son los que 4, van 6, en las 5, zonas más hardcore. 465, todo eso que tiene bueno, números raros. Los que van a zonas más hardcore, Camino Negro, Camino Cintura, quizás sí están como baquetas. Y porque pero después hay los otras líneas del asfalto. Que no. Hay otras líneas que. Bueno, hablemos de los pasajeros del transporte. Sí. ¿Sí? Charlie, por ejemplo. Sí. Está, por ejemplo, la mina que anda con sus 1000 hijos haciendo el rebardo a todos los pibes. Ah, mi mamá las odia. Me odio a todo el mundo igual. Yo, el primer impulso que me agarra es odiarlo también. Pasa y después que, pienso, digo, pobre chica que está viajando con sus hijos. Claro. Los hijos la avergüenzan. Se sube y está con sus hijos y se sube un colectivo lleno con sí. todos los hijos. Sí. En vez de esperar otro. No, bueno, tarde, pero a veces no podés esperar sí, un bueno. colectivo. No sé, es un tema mucha moral. Es que a veces no hay que compatibilizar entre lo que uno piensa y lo que uno siente. Ay, no. ¿Sentís sí. un odio visceral porque estás en un requilombo el pendejo? ¿Qué estás haciendo? Namaste. Pensé que estabas tomando aire, que te había agarrado estoy escuchando, algo. Idiota. Y después lo pensás y decís, no, pobre mina, qué sé yo. Pero hay gente que, hay viejas que las miran con cara de culo y todas esas cosas. Pues están los que, por ejemplo, apoyan su miembro. ¡Escándalo! ¡Escándalo! Primera plana. Escandalator. Los que apoyan su miembro en mujeres, en hombres. ¿Vos llegas a gritar hoy en día? O hacer algo. A mí hace un tiempo, hace poco me ¿te pasó. ¿Te apoyaron? Sí. Hace poco me pasó, pero fue raro porque no me había pasado de esta forma. Yo sí, estaba sentada en un asiento de dos del sí. lado del pasillo. Sí. Hablando con una persona y, viste, yo soy de hacerme la boluda, digamos. Trato de no hacer quilombo. Y me corría y me corría. Y no, la puta madre que te parió. Y llega un momento que yo no tenía lugar donde ponerme y por suerte... después de un largo trecho, nunca mejor dicho, esta persona se fue corriendo para atrás porque se iba llenando el colectivo sí. y se fue de mi lado. Uh-huh. Pero sentiste. Tuve, claro. Y no, ya no había, no podía apretar más a la persona que tenía al lado porque la estaba estrolando contra la ventana y no había más lugar. Pasa que ahora también, como está esto todo muy en boga, hay gente que capaz... te toca sin querer y ya se hace un escándalo. Yo claro. la otra vez me acomodé la mochila de atrás y sin querer le toqué con una mina y me di vuelta como para ver claro. qué había tocado porque sí. no sabía si era el culo sí. o otra cosa y la mina se dio vuelta y me miró, me hizo la fulminante de Gran Hermano con la mirada. Sí, pero mal, sí. ¿eh? Y yo dije, uy, lo único que falta es que esta boluda haga un quilombo. Sí, claro. Claro, ¿y qué le ibas a decir? No, mira, está, no, es muy, muy susceptible la gente con estos temas. Bueno, está bien, es que por eso, justamente, una cosa es un roce o un toque. Y otra cosa cuando ya ves la alevosía. Claro. Ahora va por el vínculo. Si te apoyan en el pitulín y va creciendo porque se está excitando. Sí, y ahí no me sí. digan, ¿eh? No sabía nadie. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? después están los que se sientan... sí, abiertos de gambas y ocupan sí. más de un asiento. ¡Ah! Oh. ¡Ah! Oh. ¿Qué te pasa, negra? Los detesto. Esto es muy de hombre, pero igual, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Los amigos del sí. Fercho que no pagan boleto. Hay gente que. Las viejas dicen que hay que tener un alfiler para pinchar. Bueno, pero ¿qué viejas? Las viejas sanguinarias. Las oldies, sí, no sé. Las viejas son chotis. Los que hacen los boludos para no ceder el asiento, por ejemplo. Todos. Eso somos todos. Yo me siento atrás de todo. A yo veces me siento prefiero de todo y, o me quedo parada. A veces importa. Prefiero viajar parado que sentarme los de adelante porque me voy a dormir y se va a subir una vieja. Sí, sí, sí. Me sí. va a pegar con el bastón, me va a hacer bajar. Sí, sí, sí, sí. Después están sí, los que ensucian, los que vomitan. Oh. Tengo anécdotas. El que se duerme. A ver, contanos, negra. Dos anécdotas. Rápido. Cortas. Sí, ¿sí? Ya, primero. Volviendo una vuelta de bailar, un chico meando adentro del colectivo. Qué romántico. Desde la parte de atrás, desde los asientos del fondo. Estaba marcando territorio. Llegó hasta el chofer, porque obviamente cada vez que agarras una cuneta y había un olor a meo. Yo iba durmiendo, no me enteré hasta que el chofer lo bajó de una piña, lo dejó ahí en Will de pobre. Va, pobre no, pues se lo merecía por boludo. Y después he visto fotos. Porque vos bajarías en ese caso. Yo bajo a mear, yo meo en cualquier lado, no me importa, te la saco por la ventana antes de mear ahí adentro. Después me ha pasado ver en un foro de internet los nuevos trenes, estos de ahora que ¿sí? andan, con caca, en un asiento. Ah, sí, sí, lo he visto. ¿Sí? Gente, ¿cómo? A ver, no puedo entender cómo una gente... Sí, bueno, negro, puede fallar. Se cagó, pero salí, bajá del coso, cagá sobre las vías, no sé, no te vas a quedar pelado. Hay gente para todo en la viña del señor. Bueno, sí, pero vos imagínate después tener que andar juntando los teresos ajenos. Sí, sí. Es feo. Es duro ser ferroviario. Hilo lavadora. Un cálido abrazo al pollo sobre la hilo lavadora. Tinturas. Salgamos de un poco del Biferdil. Del colectivo. ¿Qué es esa auspicia? La tintura de pollo sobrero. Ah, cagó. Dale, tarado. ¿Qué más, negro? Salgamos de los colectivos. Hablemos un poco de los remises, de los taxis. Ay, no me gusta el remis para nada. ¿Por qué no te gusta el remis? Porque es como que estoy sola con un desconocido. Y me ha tocado cada perejil, cada cosa que te cuentan. Las charlas de los remiseros. Tienen como una reminiscencia del tachero. Sí. Que el tachero fue creado como un mito, como un personaje que el imaginario colectivo le fue dando una entidad. ¿Entendés? Sí. Y una carga simbólica. Eso con el remisero intenta emularlo. ¿El remisero es como un tachero de baja categoría? Sí. Tema de Sol, contéstenos. Tema de tesis, anote. El remisero, sí. Sí, porque no tiene, generalmente es Truchelli. A mí lo que... No tiene BTV, no tiene seguro. No, porque no. Eso es sí, lo que tomás vos de Loma de Zamora. Señora, para todo, carego. Lo que tomás vos en Loma de Zamora. Lo que tomás vos. A mí me jode las charlas y me jode porque, o sea, es como que tienen que hablarte, ¿viste? O te quieren mirar, cuando sos mina, que te quieren mirar y como no les alcanza a mirarte por el espejo, sí. Agarra el polla, apoya el codito, así en el... ¿En el qué? El polla con la mano en el otro asiento, el asiento del acompañante. Ah, mirá. Y se da vueltita así, te relojea, te mira así de arriba abajo. Qué feo eso, qué feo ser mujer. No, a mí no me gusta, remises, me incomoda mucho. No. A mí me jode el tema de que... Hay gente que está muy acostumbrada. Estar obligado a charlar. O sea, que te hablen de cualquier cosa. Podés no charlar. No, podés no si charlar. Te habla, no podés no responder, a no ser que seas sordomudo. ¿Cómo está el clima? Bueno, bien. Listo, ya está. Y si no, te ponen una radio tipo La Vale, que es radio de remisero. Está bien. Preferible. No sé, la verdad no sé qué es peor. ¿Y vos qué hablabas? Están apurados los remiseros. Sí, sí. Es verdad, porque siempre está... ¡Ay, la recepcionista de la remisería! ¡Ay, la recepcionista! Típica recepcionista de la remisería. Esa cara de orto que tienen todo el tiempo. Tiene una magia especial. Es como un don. Pues la ve siempre y siempre está mal la mina. Y lo que pasa es que... Siempre tiene cara de culo. Y claro, se tiene que bancar. Sí. Tiene que bancar la menopausia de todos esos tipos. La andropausia. Te absorbe la vida. Todos, alguno deprimido porque perdió trabajo y está trabajando remisero por el momento. Ay, otro triste. Que está deprimido porque perdió boquita. Mi país, la Argentina. Sí. Y la mina que se los tiene que fumar a todos, que tiene que mandarlos, llevar, escuchar a la gente que la llama. Dice, 20 minutitas. Y después te llaman a los 20 minutos en punto. 20 minutitas más. Hablemos siempre de los taxis. Siempre gorda, porque está sentada todo el día y es un bajón. Y bueno, no, yo he visto también chicas flaquitas, pero bueno, la cara de culo es común. La cara de culo es común, sí. Al Tessy, hablemos de los taxis, sí. Que vos recién los estabas nombrando con el tema de la comparación con los remises. Y está siempre en el imaginario popular que son todos fachos. Uh-huh. A mí me ha pasado. Sí, a mí también. Que me subo, por ejemplo, estoy, no sé, pasamos por una marcha de piqueteros. Estos piqueteros, hijo de puta, hay que matarlos a todos. Es no sé si es de tachero. El porteño tiende a ser. Pero el tachero, no sé si facho, pero tiene esa tendencia. Pero el tachero... Por porteño, ¿eh? Sí, te entiendo. El tachero absorbe. Pero la idiosincrasia. Está bien. Pero el chabón como que piensa que vos pensás igual, entonces te habla. Y capaz vos lo contradecís en algo y ya ahí se genera como un... Sí, o se pone en silencio o te mira mal por el retrovisor. Claro, y después te lleva a pasear por toda la ciudad. Sí, te cobra extra. Está cortado, te cobra extra, dice. Sí. Te cobra espera. Ni hablemos del precio de la bajada de bandera. No, eso para gente con plata. O de los radiotaxis, ¿sí? Sí. Que es para la gente desconfiada. O también hay apps. Como por ejemplo, Uber. Apps, no, apps de radiotaxi. Que los puedes pedir. Hablemos de Uber. Nunca usé, pero. Y yo, no, negro, ¿qué vamos a hablar de Uber? ¿Qué vamos a hablar? Ya está todos los noticieros hablando, negro. Están peleados. El amor-odio. Van a terminar todos en una orgía en no el planetario. No tiene problemas con los seguros. Uber Tacheros, orgía, planetario. 22 horas, sábado. ¿Google Tacheros? ¿Qué dijiste? Uber, idiota. Ah, Uber Tacheros. Hay problemas con el amor-odio de un solo paso. Así que, taxistas, Uber. Muy pronto. Sí, si no te unís, la competencia... ¿Cómo se llama el video de Zoom? Zoom 41. ¿Zoom? ¿Qué? No, no el sé. De su estéreo, que están sí, en el planetario. Sí, en el planetario. Así. Así, vean ese videito, va a pasar lo mismo con los tacheros y Uber. Porque agotamiento de conflicto. Entonces, ley. Así, te lo firmo, te lo sello. Pausa, volvemos. Bueno. ¿Algo más negro que agregar? No, no, me gustó tu cierre. Negro. Pueden dejarnos sus comentarios. Un cálido abrazo a Mar Viviani, que nos escucha siempre, sí, del sindicato de taxistas. A todos los peones, a todos los que cortan siempre las calles, atraviesan sí, todos los taxis. A los que luchan por un mundo mejor. Sí. Michael Jackson. Heal the world, make a better place. A John Lennon, que también luchó por un mundo mejor desde con sus canciones. A Yoko Ono también. ¿A no sé más? Por qué me metiste en este video. A los otros Beatles también, ¿querés? Sí, a Abbey Road, a la gente que cruza Abbey Road también. Sí, se saca fotos, a la gente que se saca fotos en las salinas también. Que viaja, viaja, viaja y viaja. Señores, será hasta el próximo podcast.